El comunismo sería como una gran amenaza, sería Estados Unidos está paniqueado, ¿no? Y entonces era, hay que acabar con todo lo que fuera a comunismo, sea o no, ¿no? Y entonces ahí pues te obligaras, ¿no? O sea, tú no podías traer el manifiesto comunista aquí en la mano en un camión. Lo teníamos que forrar y ponerle unas monitos que decían amores, ¿no? Y no estabas en el camión porque si te cachaban con un libro de comunismo en un camión, pues te agarraban, te desaparecían, ¿no? Entonces, las circunstancias también nos fueron obligando y nos fueron de alguna manera acercando a la gente que buscábamos un cambio y quedamos en ese proceso, ¿no? Entonces, la etapa que a mí me toca es una etapa donde ya la represión estaba perfectamente montada para exterminar. Fue la tercera etapa de la 23 de septiembre, fue una etapa de exterminio para la 23 de septiembre. Luego viene una cuarta etapa, ¿no? Entonces, en la etapa de la que a mí me tocó, la mayoría de los compañeros fueron masacrados. Y digo masacrados porque mucho tiempo yo me pregunté, así ya con el tiempo, poniendo distancia, yo me preguntaba, decía, ¿se vale decir masacre o se vale decir que esto fue una guerra y que no la buscamos, ¿no? O sea, ¿hasta dónde es que, no? Pero ya viendo y analizando y viendo cómo se organizó y quién tenía el poder y desde dónde, era como estarle aventando con la soltera a la, ¿no? Y nos orillaron a enfrentarnos así y nos cercaron. Entonces fue masacre, sí fue guerra sucia, hicimos masacre. Entonces esa tercera etapa sí fue una etapa de exterminio, muy poca gente sobrevivimos, ¿no? Y eso no es nada agradable, ¿no? Yo ahorita ya he hablado un poco de eso. Y luego viene la última etapa en donde ya fue una etapa un poco más abierta, un poco más como flexible a la gente, a los compas que agarraban, más bien los tomaban presos y estuvieron mucho tiempo en la cárcel y son los que ahora han dado mucho testimonio de este asunto. Pero los que quedamos como de la tercera etapa, quedamos hechos calabaza. Calabaza, o sea, de verdad, o sea, era un terror hablar, era un terror a decir, era, o sea, yo quedé con familia, quedé con los niños, sola, saliendo adelante. Entonces fue salir adelante en una época en que hablar de una participación en este tipo de organización era prohibido, o sea, era mortal, ¿no? Y entonces, pues fue realmente aventar mi caso, aventarme alrededor de 37 años sin volver a hablar jamás del asunto. Yo no tenía con quién hablar, le llegué a dar una o dos veces con gente muy puntual, pero nunca lo abrí, nunca lo volví a hablar. Y dentro de mí yo tenía recuerdos de compañeras, de compañeros que me sostenían. Yo decía, si ustedes no han muerto, porque yo estoy viva, esa consigna que teníamos, y pues hay que seguir adelante. Seguí participando en ese chorro de cosas, todo lo que podía, hasta medio como terapia, ¿no? Entonces anduve en movimiento estudiantil en la ENA, anduve en movimiento sindical independiente, anduve en movimiento amplio de mujeres, anduve en movimiento urbano popular. Y en todos lados se andaba como, pero era una cosa compulsiva porque era como porque yo no me podía quedar con ella, ¿no? El caso fue que de repente se viene esta apertura, ¿no? Hace que serán como unos 4 o 5 años, ¿no? Como unos 6, ya casi 10 años. Bueno, en el 2017, en el 2000 empezó la apertura, yo no me la creía, decía nada más esto, ¿no? Están locos estos, ¿cómo van a hablar? ¿Cómo van a empezar a decir lo que pasó? Yo no me acerqué porque tenía miedo, o sea, yo siempre tuve miedo, y he estado paralizada por el miedo muchos años, así es real, ¿no? Entonces, cuando de repente me llega por el internet una invitación, sí supe del primer encuentro de mujeres guerrilleras, me asomé tantito allí en el Senado y salí corriendo porque me molesta petear y me dije, ¡están locas! ¿Cómo están hablando? Y me salí, ¿no? Y ya, yo no sé. Pero entonces, después me llega la invitación de que se va a presentar el libro que sistematiza el primer encuentro de mujeres exguerrilleras. Me presento a escuchar los testimonios y para mí fue un shock, porque al momento de que la compañera Luz María y otras compañeras empiezan a hablar de los testimonios, pues salen gente que habían sido mis amigas, mis compañeras de lucha, mis camaradas, y con unos testimonios terribles de cómo realmente terminaron sus días, ¿no? Para mí fue brutal, entonces fue un shock. Y en ese momento me paré y dije, pues ¿saben qué? Yo estuve aquí, yo estuve con Perenganita, yo participé en tal lugar, y fue como catástrofe, ¿no? Entonces, lo que vino después fue, después estuvimos aquí en la Casa de la Cultura, presentamos el libro, pero en mí se desató todo un proceso muy complicado, que es el que quiero también platicarles, porque creo que hay que decir también estas cosas, ¿no? Haz de cuenta que después de no hablar tanto tiempo, es como esto que le llaman el síndrome del sobreviviente, ¿no? Entonces empiezas, ¿por qué estoy viva? ¿No? ¿Por qué no hice más de lo que yo tenía que hacer? ¿Por qué O sea, yo me salí antes y se quedaron los compas y se murieron, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces yo entré en una crisis muy fuerte y sí quiero aquí, vengo también aquí a hacer un balance y un reconocimiento, quiero hacer el reconocimiento porque me ofrecieron apoyo psicológico, el colectivo contra la tortura y la impunidad, ¿no? Es un colectivo extraordinario, solidario. Yo soy muy amiga de un compa que trabaja en Guerrero, hace muchos años, son muy, muy amigos, él me dijo que andaba yo bien mal y me dijo, oye, vente a la terapia. No, ¿cómo crees que la frega? Vente a la terapia, te la vamos a dar gratis. No, que yo no necesito y que vente a la terapia. Total, me convenció. Entonces sí quiero agradecer al colectivo contra la tortura, llevo 2 años en terapia intensiva, ¿no? Y con el doctor Fernando Valadez, que es un extraordinario terapeuta, con ellos hemos podido trabajar desde una metodología freudomarxista, las contradicciones políticos, sociales, ideológicas y psíquicas inherentes a mi vida. Después que hice catarsis, hablé de mí y caí en un proceso de reacomodo personal. Entonces, bueno, esto yo lo quiero decir porque esta es otra parte como de la ideología que se nos va haciendo a los militantes de izquierda. Y digo los militantes porque las mujeres asumimos la perspectiva masculina. Y entonces desde la perspectiva masculina uno debe ser fuerte, debe ser estoico, debe ser abnegado, no debes de demostrar que tienes miedo, que te estás quebrando, que tienes problemas, ¿no? Y en este proceso de revisión personal, en un proceso terapéutico, lo que yo entiendo es que todos los seres humanos tenemos broncas, tenemos fortalezas, tenemos debilidades, tenemos avances, retrocesos, que como mujeres, como hombres, se vale asumirnos como seres humanos, ¿sí? Como seres humanos que estamos en una lucha que tenemos que salir adelante. Pero de repente, por ejemplo, yo decía aquí, ¿no? Por eso en esta ocasión encuentro un buen espacio para poder hablar del balance que del 2008 a la fecha he tenido que realizar. Esto me parece muy importante, pues en la izquierda existe una cultura machista del no dolor, de hacer de tripas corazón con lo no dicho, de asumirnos como superhéroes de cómic, inmortales y con superpoderes, y esto lo digo empezando por mí. La verdad no es así. Quienes hemos participado en los distintos procesos políticos de este país, lo hemos hecho como hombres y mujeres de carne y hueso, con carencias, errores, miedos, incertidumbres, momentos de mucha tensión y a veces también en algunos de los casos de valor y heroísmo. Entonces, bueno, de aquí doy un brinco, no los voy a cansar, no los voy a leer todo, porque fue para mí un balance personal, pero al pensar en presentar lo no dicho, ¿no?, del proceso personal, porque también desde como mujeres, las feministas dicen lo personal es político, ¿no? Entonces, nuestra vida personal también es política, ¿no? Además de eso, creo que en este país, ya hace rato lo comentaba aquí con la compañera, en este país, y yo no sé, igual en todo el mundo, no sé, en Argentina tú nos dirás, ocurre mucho que van ocurriendo las situaciones traumáticas, los desastres, las situaciones de agresión, las situaciones de violencia, y lo que vamos haciendo es como que lo vamos tapando, y no vamos hablando de lo que ocurre. O sea, lo no dicho no solamente ocurre como persona, sino como social, ¿sí? Se va quedando. Entonces, para mí, hagan de cuenta que yo imagino esta ciudad, porque es donde yo vivo y la que más conozco, como un espacio que está herido, pero se cicatrizó por encimita, pero está lleno de pus por dentro, ¿no? Estamos llenos de heridas, ¿no?, que no hemos abierto, que no hemos aireado, que no hemos dicho, muchas cosas no las hemos dicho, ¿no? Entonces, este espacio y este esfuerzo y esta invitación de la compañera Luzma, por supuesto que a mí me parece importantísimo, porque lo que ella está haciendo es decir, abramos, digamos lo que pasó, ¿no? Por todo lo que dijo la compañera Raquel, pero además porque hace falta airear. Es una cuestión de sanearnos todos, poder hablar, poder decir. Esto que ya también se está haciendo por la guerra esta demente de Calderón, ¿no? De que las víctimas están diciendo, oye, sí existimos y vamos a hablar y vamos a decir. Todos los que hemos pasado por este tipo de procesos tenemos que hacerlo. Y hay que irlo hablando y diciendo en términos sociales también, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, creo que es muy importante poderlo decir. Y lo último que me gustaría hablar, había metido yo aquí varias dimensiones del balance, la parte, digamos que la dimensión ético-política, creo que hay que plantearla. Dice, por último, quiero dar este pequeño recorrido con la dimensión ético-política. Es indudable que aun cuando hayamos incurrido en errores o no político-militares, hay todo un análisis, ¿no?, de hasta dónde sí, hasta dónde no. Aun cuando nuestra organización pudo haber sido infiltrada, aun cuando como mujeres vivimos y sufrimos las contradicciones de género al interior de la misma izquierda, a pesar del miedo represor que ha impedido hablar de lo ocurrido, me parece importante constatar que a pesar de todo, también existieron, por supuesto, compañeras y compañeros que dieron su vida por defender los ideales, que fueron consecuentes, valerosos y precursores de lo que nuestra sociedad es actualmente. Gracias a ellos somos lo que somos, y eso nunca se deberá de olvidar. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo tengo algo escrito, aquí es como también un balance, pero me gustaría también hablar del contexto. En México, así como en América Latina, se dieron movimientos sociales. Hubo represión, hubo movimientos solamente políticos y hubo movimientos armados. Hubo movimientos armados que tenían una directriz, que tenían un programa y que luchaban por el socialismo. Nosotros a esto le hemos llamado el movimiento armado socialista. Nosotros identificamos este movimiento, el surgimiento de este movimiento armado socialista en la ciudad de Madera, Chihuahua, el 23 de septiembre de 1965. En ese lugar, un puñado de hombres, campesinos, maestros y algunos intelectuales tomaron las armas y asaltaron el cuartel de Madera. Ahí murieron varios compañeros, murieron 8 compañeros, y los sobrevivientes, junto con otros, dieron continuidad a ese movimiento. Después, en Guerrero, también en el 65, 66 más o menos, surgieron dos guerrillas, la guerrilla de Genaro Vázquez y la de Lucio Cabañas, que estuvieron, bueno, por... Generalmente los movimientos armados surgen por represiones y por demandas muy concretas, ¿sí? Quien desata la violencia no es el pueblo, sino el gobierno, el Estado es el que reprime y provoca que la gente se levante, porque muertos, presos, exiliados, tienen que responder de alguna forma. A partir del movimiento del 68, van surgiendo otro tipo de guerrillas, donde las de Chihuahua y las de Guerrero son principalmente campesinas. Y en los años 69-70 surgen las guerrillas urbanas, principalmente compuestas por gente que viene del movimiento estudiantil. Y así surgen, por ejemplo, en Guadalajara surge el Frente Estudiantil Revolucionario, que después se va a formar como Liga Comunista el 23 de septiembre. En el DF y en Michoacán principalmente surge el Movimiento Armado Revolucionario, el MAR. En Monterrey y en la Ciudad de México surge el Movimiento Estudiantil Profesional, que se y después aquí surge un grupo que se llama Los Procesos, que viene del Partido Comunista, que después se funden los dos y también forman la Liga Comunista 23 de septiembre. Y así surgen muchas agrupaciones guerrilleras. Yo pertenecía a una que se llamaba Los Guajiros, que principalmente se estaba aquí construyendo, hizo una acción revolucionaria en Chihuahua y ahí cayeron muchos compañeros, y lo de la gente que quedó se reorganizó en la Liga Comunista 23 de septiembre. Yo participé yo ya me enteré, yo estuve con los Guajiros, pero no entré en la Liga Comunista 23 de septiembre, y porque había una propuesta de integrarse a un movimiento que estaba surgiendo con gente del Partido de los Pobres. Entonces ahí milité hasta los años 80 en las vanguardias armadas del pueblo. Pues es un poquito mi historia, y es la historia de muchas mujeres. Yo aquí en este libro, es producto de varios encuentros que hemos hecho. Hicimos un encuentro en el 2003, donde hubo más o menos, participaron 12 compañeras, pero se recogieron testimonios, historias de vida, semblanzas, de aproximadamente 40 o 50. Después, posteriormente, hicimos otro encuentro en Mazatlán, donde se recogieron nuevos testimonios, se han estado actualizando los datos y se incluyeron testimonios de familiares y testimonios de principalmente de familiares y estudios de investigadores e investigadoras que han hablado sobre el tema. Posteriormente, en la Escuela Nacional en la ENA, hicimos otro encuentro, se llamó de Niñas y Guerrilleras, donde tratamos de rescatar la historia, ¿qué? ¿Cómo? Antes de ser guerrilleras, ¿qué fuimos niñas? ¿Cómo fue el camino que nos llevó allá? En Atoyac hicimos un encuentro con familiares de desaparecidos, porque ahí en esa zona, pues arrasaron pueblos enteros, y hay muchísimas, muchas familias, muchas mujeres que quedaron solas, muchas mujeres que no han sacado incluso su dolor, y nosotros nos fuimos a brindar un poco de solidaridad. Y esas historias se recogen en el libro, que ya más o menos llegan como a las 80 participaciones o semblanzas de mujeres, entre testimonios que son pocos, pero sí historias de compañeras que cayeron y desaparecidas, que fueron detenidas y desaparecidas. Les voy a leer mi balance, que hice, lo voy a leer de corrido. Y después me gustaría que hablara la compañera María Gaitán. Ella es hija de Salvador Gaitán, uno de los que participaron en la lucha en Ciudad de Chihuahua. Y es parte de lo que Carlos Montemayor llamó las mujeres del alma. Carlos Montemayor recogió en su libro una serie de entrevistas y las modeló para ver qué pasaba con las mujeres durante el asalto al corte de madera, cómo lo vieron o cómo lo sucedieron ellos. Pero bueno, eso que lo hable esta. Bueno, le voy a leer mi balance. Dice: a una distancia de 40 años, por ver los ojos atrás para mirar nuestras huellas con una mirada autocrítica, o echar a volar la memoria para reconstruir nuestra vida, nuestros pasos en un trecho de historia que vivimos de manera apasionada y decidida, no es tarea fácil. Es reflexionar historias vividas con muchos compañeros con los que compartimos los mismos ideales, el mismo proyecto político, los mismos lugares, las grandes discusiones, estudios, lecturas, acciones, persecución, reorganización, etc. Nos tocó vivir ese tiempo y lo vivimos con intensidad, coraje, miedo, camaradería y solidaridad. Es nuestra historia. Son acontecimientos que nos marcaron para siempre y no vamos a renegar de ella. Al contrario, la reivindicamos como muy nuestra, muy de nuestro país y de nuestro pueblo. Pues por eso somos parte del pueblo que lucha, del pueblo que no se rinde, que no se humilla y que aunque éramos un puñado de hombres y mujeres, nuestra lucha no era solo personal, sino que luchábamos por un cambio que trajera un mundo mejor, más justo, sin explotación, sin miseria para muchos y riqueza para unos cuantos. Apostamos a la acción y no quedarnos sentados en nuestras casas para ver pasar el cadáver del imperialismo. Así quisimos impulsar la rueda de la historia con nuestro esfuerzo. En esta lucha cometimos muchos errores, pero así se construye la historia, con las acciones, con errores y aciertos, y en ellos apostamos lo más preciado, nuestra juventud, nuestra comodidad, la escuela, la familia, los hijos, nuestra propia vida. Sabíamos que iba a ser una larga lucha, aunque personalmente pensaba que había condiciones objetivas para que se diera. Muchos compañeros perdieron la vida, la libertad, tuvieron que irse al exilio. Familias enteras fueron reprimidas. Hubo pueblos arrasados. El poder del dinero se ensañó con nosotros, cometiendo atrocidades, infringiendo la legalidad, se argumentaban, cometiendo crímenes de lesa humanidad y aún siguen ahí. Un ejemplo de los errores fue dejar el trabajo con los obreros, que era en ese tiempo considerada una lucha economicista, para dedicarnos de lleno a la organización de células que fortalecieron la organización político-militar, y nos separamos del pueblo. Pertenecemos a una generación de luchadores sociales que nos rebelamos contra la opresión de un régimen caracterizado por el terrorismo de Estado, contra los movimientos sociales que encabezan la defensa de los más elementales derechos humanos, laborales, económicos y políticos, y que fueron reprimidos con sangre y fuego. Nos rebelamos contra el autoritarismo, la corrupción y la violencia del Estado, contra el asesinato de estudiantes, maestros, campesinos, contra la persecución y la tortura de quienes se atrevían a protestar contra el sistema económico que incrementa la pobreza, la miseria, la ignorancia y la represión de la mayoría de los mexicanos, y enriquece a la alta burguesía nacional y extranjera, el capital financiero, y permite el saqueo de las riquezas del país. Luchamos porque era nuestro deber, por defender nuestros ideales y nuestra dignidad. Queríamos cambiar esta sociedad injusta por otra que favoreciera a la mayoría, a los más pobres y marginados, libre de la explotación de los poderosos, y porque para ello no encontramos otra alternativa dentro de los cauces legales. Nuestra participación en esta lucha dentro de las organizaciones revolucionarias que reivindicaban la estrategia guerrillera y el uso de la lucha armada significó para hombres y mujeres la vida clandestina, entregar a nuestra causa más que solo nuestra vida. Arriesgamos todo, nuestra identidad, la perspectiva de una vida cómoda, una vida tranquila, la renuncia a nuestros seres queridos sin esperar para nosotros un beneficio personal, porque teníamos la convicción de que un mundo mejor es posible. No nos arrepentimos de lo que hicimos. Rebelarse y arriesgar la vida, tomar las armas contra los poderosos que violan impunemente las leyes y los derechos humanos más elementales, no es un error, sino un derecho y un deber moral, pues los detentadores del poder históricamente son los que han generado la violencia contra los pueblos, no solo la violencia de las armas, y la represión, también la violencia económica con los salarios infrahumanos, la violencia política, los fraudes electorales, la falta de oportunidades para los jóvenes, la marginación y la miseria para el campo, que tiene que expulsar sus mejores hombres y mujeres y entregar su fuerza de trabajo y producir riqueza en otros lugares y en otros países. La represión del Estado fue brutal, pero muchos no hemos claudicado, a menos nuestros ideales, ya que ya no empuñamos las armas, pero contamos con la experiencia de los años vividos, la memoria de nuestros compañeros caídos y en el horizonte la perspectiva de que nuestra lucha no ha sido en vano, que contribuimos con un granito de arena a arrebatarle a los poderosos un poco de libertad. Muchos compañeros que participamos en estos sucesos nos hemos agrupado para construir la historia desde el testimonio. Llega el momento que la camarada social dice, ya no te puedo dar ese apoyo para tus hermanos y para ti. Tenemos prohibido por parte del gobierno del Estado. Y todo el pueblo tenía prohibido apoyar a la familia de Salvador López. Bueno, no quedó otra más que en mi casa triste, que no teníamos nada, alimentos ni nada. Nomás una sola persona muy valiente, que tiene poco tiempo que falleció, que se puso a cuenta del gobierno y era el mismo de Japón. Nosotros teníamos el pueblo por cárcel, la familia de mi padre tenía el pueblo por cárcel. Estaba a punto de desaparecer la familia, mi madre trae a la Ciudad de México. Al llegar aquí sin conocer la Ciudad de México, para nosotros fue peor. Ver a la Ciudad de México grande a comparación del pueblo millonario. Entonces, a luchar nosotros también contra la injusticia que fue la miseria, el hambre, sin saber qué hacer. Y ahí empezó peor el sufrimiento, peor para mí, porque mi madre, con temor a ser reconocida, lo que ustedes quieran, me toca hacer además de padre, para mi hermano, salir a trabajar por pegar, para poderse llevar una vida infantil. Mi padre venía, llegaba en la noche, dos días está, y así era llegada de mi papá. Pues fue mucha tortura para nosotros como hijos, como muchas hijas y esposas de varios compañeros muertos en el cuartel de madera, Manuel de Arduro Gámez, la de Pablo Gómez, la de Quiñones, la de varios demás. Pero siento que Salvador Etán era más invitado, más perseguido por acusarnos de violencia. Entonces, pasando el 65, mi padre trata de sale de Ciudad Madera y empieza a buscar a los compañeros, a amigas masas, a amigas con las masas. Pues cuando ya se encuentra con los compañeros, y empieza a decir que sigue luchando por los hombres. Sigue su lucha, yo, hasta que llegó el día que un cafre de volante acaba con él. Eso va a ser 7 de abril, va a ser 2 años. Pero él era un hombre incansable, para él no había frío, no había hambre, no había falta de dinero, no había enfermedades, no había necesidad, no había nada. Él siente la lucha por los campos, por cantidad de campos. Entonces nosotros, muchas de las mujeres decimos que ya estamos en Montemayor, ¿qué pasa? ¿Por qué no sale la lucha de las madres, las esposas, las hijas? ¿Por cuando está la novela de las mujeres de tanto? En esa novela viene mucha narración de muchas hijas, muchas esposas, más. Sería muy bien que ustedes la leyeran, y ahí viene un poquito de mi narración, una cosita muy pequeña porque no se puede poner todo. Entonces yo le agradezco mucho a Carlos Montemayor, que siento que fue el que sacó a la luz la guerrilla de Chihuahua, de las armas del ALBA, las mujeres del ALBA, y otros compañeros que sacaron la fuga, que sacaron otros tipos también. Entonces, es un poquito que yo les puedo narrar, porque sería pasarme toda la noche con tantas cosas. Les agradezco que me hayan escuchado un poquito de lo que les pude contar. Gracias. Bueno, si tienen alguna pregunta que hacer aquí a los compañeros, abierta en la ronda de Thank you.